personas al programa En Contraste, Zambra, tu punto de información y denuncia de derechos sociales. En Contraste, también nos encontrarás en la red en www.redasociativa.org/Zambra o al móvil 686 40 16 10. En nuestras entrevistas, hoy pasamos por la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo con el profesor Carlos Vladimir Zambrano y el alumno de tercer curso, José Francisco Caparra. Continuaremos con un apartado especial, muy especial para nosotras. El día 8 de marzo, señalado como Día Internacional de las Mujeres. Tenemos las voces de las compañeras a través de la iniciativa Zambrera Aquelarre. En el paso por nuestra distribuidora, haremos parada en Antropoceno. Autor, Ramón Fernández Durán. Editado, Virus y Libros en Acción. Y comenzamos sobre el Día de Andalucía, el último día del mes de febrero, el 28. Luchamos por la tierra y la libertad. ¡Adelante! Buenos días, apartado especial por el día 28 de febrero, Día de Andalucía, Día de nuestra tierra y de nuestra gente. Día especial para la comunidad andaluza, donde celebramos, entre comillas, vuelvo a repetir, entre comillas, nuestra libertad como pueblo. Libertad a través de un estatuto muy alejado de la justicia social y ambiental. Entremos a realizar un repaso de la situación andaluza. Andalucía es la segunda mayor superficie del Estado español, ocupando el 17,3% del territorio nacional y en torno al 2% del territorio de la Unión Europea, siendo además la comunidad autónoma más poblada. En los últimos años, el medio rural andaluz ha sufrido un importante retroceso, debido a la crisis profunda en la que se encuentra. La población se sigue concentrando en algo menos de la quinta parte del territorio andaluz, en el que se localiza ya la tercera parte de la población. ¿Qué significa esto? Pues que nuestros pueblos y campos se quedan vacíos, por lo que se mantienen y crecen, principalmente en este medio rural, los desequilibrios en un modelo territorial asociado a una economía mundializada y en el que existen los espacios sumergidos, apartados de los principales procesos de crecimiento y acumulación, aunque en ellos se sitúa una parte muy importante del patrimonio natural de Andalucía. Como ya sabemos, Andalucía, en general, es y ha sido históricamente un territorio donde se han hecho visibles diversas desigualdades en comparación con el resto del territorio nacional. Esta desigualdad histórica es un hecho recurrente en Andalucía, que se ha dado tanto en épocas de crisis como de crecimiento económico, y que no tiene que ver solamente con diferencias geofísicas, sino más bien con factores estructurales e institucionales muy relevantes, como por ejemplo la gran propiedad, la división muy extrema de clases, la dependencia hacia el exterior como consecuencia del carácter periférico del capitalismo dominante y un largo etcétera. Aunque en estos 30 años hemos vivido un proceso de modernización muy intensivo, si atendemos a la desigualdad, no puede decirse que el avance haya sido paralelo al de la mejora que se ha producido en términos absolutos en los indicadores de bienestar social. Se han realizado esfuerzos en la realización y ejecución de políticas sociales, de educación, salud, pero el entorno en el que se viene produciendo es el de la globalización neoliberal, que impone a Andalucía un espacio dependiente, periférico y especializado en actividades de baja productividad y vinculada a la fácil explotación de los recursos naturales y la mano de obra. El futuro de Andalucía, pues, es inevitablemente incierto. Podemos predecir ciertos patrones, pero no adivinarlos. Aunque si miramos este futuro como la lucha por la consecución del bienestar entendido como un recurso al alcance de todos los ciudadanos sin distinción, nos encontraremos con las mismas tensiones del pasado. Por ejemplo, si atendemos a nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, los avances que proyecta en materia de derechos sociales y que podrían considerarse como una expresión paradigmática de voluntad política hacia el bienestar colectivo, serían no más que papel mojado, si al mismo tiempo avanza la lógica hasta hoy imperante en la Unión Europea, que tiende a la privatización de los servicios públicos y, por lo tanto, a no garantizar su disfrute efectivo como derechos sociales. Ahora bien, estas situaciones de desigualdad son producto de esta misma, es decir, los distintos grupos sociales no tienen la misma eficacia para lograr imponer a los demás sus propuestas para construir el presente y el futuro político y económico, por lo que la diferente capacidad de poder decidir se encuentra la clave de nuestro futuro como pueblo andaluz, que es nuestro y no de otro. Y aquí precisamente es donde entraría el poder de autodeterminación de los pueblos, como legitimación para, a través de la autogestión, conseguir un pleno y efectivo desarrollo comunitario. Andalucía rural, compuesta de pueblos, donde la política neoliberal trata de aglutinarnos en grandes urbes. Andalucía agrícola y ganadera, en un mercado mundial donde no tenemos cabida. Y también Andalucía es turismo, pero no el turismo que da paso a la especulación y corrupción del territorio. Desde aquí hacemos un llamamiento a la población andaluza que reclamemos nuestros derechos, derechos que nos son arrebatados y que tanta lucha costó y siguió un camino equivocado. Queremos un gobierno que no gobierne para el beneficio del mercado, sino un gobierno que no se convierta en una dictadura, aunque sea a través de un sistema electoral, sino un gobierno que gobierne para las personas, buscando lo que cantamos en nuestro himno. Pidamos tierra y libertad, sea por Andalucía, los pueblos y la humanidad libre. Y la esperanza, vuelta con la alegría, animan a mi persona a defender Andalucía. Abramos nuevos caminos. Pisaba verde y blanca, que se nos caiga la venda, que los ojos nos tapara. Abramos nuevos caminos con pisada verde y blanca. vida, despiertan una mañana y vemos tiempos que vienen entre nuevas madrugadas. Abramos nuevos caminos. Con pisada verde y blanca que se nos caiga la venda, que los ojos nos tapaba. Abramos nuevos caminos con pisada verde y blanca. Que vuelvan los labradores de tierra. Abramos nuevos caminos, con pisada verde y blanca que se nos caiga la venda, que los ojos nos tapaba. Abramos nuevos caminos, con pisada verde y blanca. Nuestra voz y nuestro grito despiertan una mañana pidiendo que Andalucía larga como la va, arranque su autonomía y florezca otro mañana. Abramos nuevos caminos. Con pisada verde y blanca que se nos caiga la venda, que los ojos nos tapaba. Abramos nuevos caminos con pisada verde y blanca, con pisada verde y blanca, que vuelvan los labradores de tierra abandonada. Después te ponen la serie de Emilio Aragón. su carta y aparece en el mar ínfimo el calor de su estrecha jerarquía, el servilismo mamón de la marmota de Andalucía. Bueno, estamos hoy aquí con Carlos Vladimir, profesor de la Universidad de Málaga en temas de política internacional. Él es politólogo y sociólogo y nos va a comentar un poco, pues, su punto de vista sobre las diferentes cuestiones que le vamos a ir planteando. Por ejemplo, bueno, un saludo. ¿Cómo estás? Muy contento de poder participar en tu programa hoy. Bueno, pues vamos a pasar un poco a la primera pregunta, a ver qué nos comenta Carlos. Quisiéramos que nos comentara un poco cómo ve la situación actual, un poco la realidad social en que se ve el Estado español y Málaga en particular. Bueno, los tiempos que corren hoy son complejos y la situación social es una de las de los más vulnerables en los tiempos que corren. Me parece que si algo puede definir la situación social en el mundo y en España es su vulnerabilidad. Por un lado, frente a los procesos que se vienen desarrollando de desmantelamiento del Estado social y del Estado de bienestar. Y en segundo lugar, porque se fraguan cambios políticos que definitivamente pueden llevar al traste todas las conquistas que en su momento han tenido los movimientos sociales y las sociedades contemporáneas. Esta perspectiva, que tal vez es muy general, es aplicable perfectamente a España y en particular en Málaga, en lo local, pues estamos viendo algunos cambios que parecen ir en esta perspectiva. Bueno, y más concretamente con la, no sé, con la actitud que está tomando un poco el gobierno en todas estas situaciones que nos estamos viendo de recorte de los derechos sociales, del estado de bienestar, como has contado antes un poco, más concretamente ahí. Bueno, es cierto que hay una tensión entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos ciudadanos y políticos. Pareciera que los derechos políticos, como el derecho a votar, el derecho a participar, etcétera, pudieran resolver la falta de empleo, la carencia en la calidad de la prestación de servicios, la precariedad que cada vez más se viene sintiendo. Pero definitivamente lo que estamos viendo es que aunque internacionalmente todos defendamos los derechos, particularmente lo que estamos viendo es una dificultad. Últimamente he estado trabajando con mis estudiantes de trabajo social en la Universidad de Málaga y han hecho un descubrimiento muy interesante. Han mostrado que en las noticias de prensa, generalmente los problemas internos de tipo social que estamos viendo están acompañados de noticias que maximizan esos problemas, pero están enfocadas al ámbito internacional. Por ejemplo, la violencia de género: un matrimonio, un hombre le pega a una mujer en Málaga o en Madrid o lo que sea, pero a renglón seguido, prácticamente en una noticia al lado de ella, aparece una masacre de mujeres en Angola o 30 personas golpeadas en Guatemala, etcétera. Parece que esa maximización de la violencia de género en otros países asegura la minimización simbólica de los efectos que se están produciendo, generando un sentido de seguridad. Es posible que esa perspectiva, que la vemos en los noticieros, tanto de televisión, en la prensa, en el radio, generen actitudes de que todos los problemas realmente están afuera y los problemas que hay ellos son menores porque están aquí adentro dándole una seguridad importante a los ciudadanos. Bueno, ya que no entra así en el hilo de la facultad, como está usted en trabajo social, la situación entonces actual que está viviendo el mundo, España en sí, Málaga más concreto, ¿cómo cree que está viviendo eso las universidades? Bueno, la universidad está viviendo un proceso de transformación para adecuarse al sistema europeo y tiene unos procesos de cambio vertiginosos con sus más y con sus menos. Esos procesos dan una posibilidad interesante y es que los estudiantes pueden, por sus propios medios, desarrollar unos procesos de aprendizaje, etcétera. No obstante, me parece que a esas fórmulas generales habría que ver las condiciones particulares y no estoy muy seguro de que las condiciones particulares en las que esos proyectos deben desenvolverse hayan generado todas las posibilidades para que tengan la eficacia que se presenta. No obstante, creo que ese es uno de los retos y estamos haciendo esfuerzos para ello. Uno de ellos justamente es encontrar que en la vocación de investigación que tienen algunos estudiantes ya podamos hacer acercamientos bastante sistemáticos e interesantes sobre, por ejemplo, la relación seguridad ciudadana, medios de comunicación e internacionalización de problemas sociales. Vale, bueno, y ya como última pregunta, así para que te explaye un poquito y nos cuentes si ves algunas soluciones posibles, alguna respuesta ante todas estas situaciones. Bueno, la vida social se va construyendo, se desarrolla de manera progresiva y va sorteando muchos problemas. Digamos, esa es una perspectiva desde la cual pienso que los problemas son dinámicos y las crisis también son bastante dinámicas. Lo interesante de esto es constatar cuáles son las capacidades que los distintos sectores ciudadanos tienen para poder entrar en relación con esas crisis. Bueno, es, digamos, una de las cosas que sobre las cuales reflexiono en algunos momentos. Hay algunas cosas que, por el tipo de preguntas, resultan bastante generales, bastante abiertas, pero que nos podían abrir algunos puntos de interés. Yo creo que uno de los temas que sigue siendo vigente es la capacidad que tienen nuestras sociedades, por ejemplo, para asimilar, institucionalizar derechos para las diferencias culturales. Yo creo que ese es uno de los retos importantes y que marca, de alguna manera, un bastión, digamos, de trabajo social y de acción social en los años futuros. Un segundo aspecto que me parece relevante hoy en día es la capacidad que tienen los movimientos sociales de poder movilizar, digamos, una opinión crítica, crítica respecto de las situaciones que se vienen gestionando hoy en día por parte de los estados y los sistemas políticos. Una tercera parte que me parece importante es las reivindicaciones ciudadanas respecto de algunos temas como la renta básica, etcétera, que se vienen desmantelando en relación con la situación de crisis que viven nuestros países, pero que realmente abren la posibilidad para que reflexionemos sobre qué tanto hoy en día hemos desarrollado argumentos, análisis, estudios y capacidad para confrontar todos los lenguajes que hacen ver una sociedad sin posibilidades. Yo creo que justamente hoy en día trabajos como el de ustedes, las radios comunitarias, etcétera, tienen una función pedagógica y una función educativa muy importante, que es la de poder llevar a distintos actores sociales un mensaje sobre la necesidad de pensar de reaccionar de la mejor manera ante los nuevos retos que nos está imponiendo las dinámicas de cambio social. Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae. Social, de así un poquito de manera general para el Estado español y un poquito más en particular para Málaga. Y bueno, comenzamos con la entrevista. Nos gustaría que nos comentases tu idea sobre la realidad social. Bueno, la realidad social, se podría decir que en España la realidad social es mala, y más ahora en tiempo de crisis con tanto desempleo. Pero aún peor creo que es la conciencia de los ciudadanos respecto a la realidad social que estamos viviendo, puesto que la movilización ciudadana es ínfima con respecto a los problemas sociales que se presentan, y no creo que podamos cambiar mucho con la poca conciencia social que existe en el Estado español. Y si hablamos de Málaga en particular, creo que hay menos conciencia todavía que en el Estado español, y creo que se debería hacer algo en etapas más pequeñas para concienciar más a la gente de los problemas sociales, puesto que sin ellos puesto que con ellos no se puede avanzar hacia un estado más igualitario y en bienestar. Bueno, pues concretamente hablando del bienestar, como nos acabas de comentar, ¿qué opinión te merece pues la serie de recortes que se vienen realizando sobre los recortes de derechos sociales que se están...? Sí, yo personalmente me siento engañado por los derechos sociales que proclaman los gobiernos actuales, ya que hay mucha letra escrita que no se defiende como se tiene que defender. Y por ejemplo, el derecho a la vivienda está manifestado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la ponen ahí para hacer callar a la gente o para hacer ver a la gente que sí, que tenemos derecho a la vivienda, pero luego realmente no hay una ley que lo regula. Si no hay una ley que lo regula, ese derecho a la vivienda no existe. No sé por qué se gastan el dinero los señores políticos en declarar unos ciertos derechos que en realidad no existen, solo para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para verse en cena? No sé, es que me hace gracia que digan que España es un estado de derecho cuando el derecho a la vivienda no existe. Simplemente es. Y ya, bueno, como universitario, ¿no? Como universitario que eres, ¿cómo crees que todo este tipo de problemática social y tal que estamos comentando afecta en concreto a las universidades y en concreto a la Universidad de Málaga? ¿Qué crees que podría ir a hacer mal los alumnos? A la Universidad de Málaga, yo me siento un poco defraudado por la Universidad de Málaga en cuanto a movilización y concienciación de la realidad social. Sí que hay muchos profesores en la carrera que intentan concienciar y ser más didáctico en lo social, pero luego hay otros profesores que están bien acomodados y no hacen mucho por que se salgan de sus clases y de su pantomina oficial. ¿Pero crees que son únicamente los profesores los que están acomodados? No. Está claro que el estudiante que viene con su Audi a clase o yo con mi Mondeo a clase estamos algo acomodados, pero yo dentro que cabe creo que estoy concienciado de los problemas sociales. Creo que tengo una realidad, que mi realidad se asemeja a la de todos los jóvenes. Es indignante que los jóvenes tengamos que esperar hasta los 30 años para conseguir una casa y que no hagamos nada por ella, nada más que hacer botellones. Aunque no creo que solo hagamos botellones. Entonces, partiendo de la idea de que no crees que solo hagamos botellones, ¿qué otra idea se te ocurre que podamos hacer? ¿O conocería algún tipo de respuesta social a este tipo de realidad que estamos viviendo, tanto desde la facultad como independientemente desde tu grupo de amigos? No sé, las respuestas sociales las tenemos que dar los individuos, pero antes de darlas los individuos particularmente, las tienen que dar las asociaciones Pero se te plantea, o sea, para ti la respuesta la tienen que dar la respuesta social tiene que venir desde los gobiernos o desde la parte oficial del Estado y de las universidades y de todo en general. Desde la parte oficial tienen que venir las soluciones, porque un individuo puede hacer, sí, hay muchas ONG, hay mucho activismo, pero ese activismo no vale para nada si no se respalda desde donde se tiene que respaldar. Y a ti como individuo y como estudiante universitario y especialmente como estudiante de trabajo social, ¿se te ocurre a ti en concreto alguna respuesta, alguna idea para cambiar esta problemática? No se trata de dar una idea y cambiar una problemática, no por una idea se va a cambiar una problemática. social no 2 más 2 son 4. No existe una idea que pueda cambiar. Lo que existe es la concienciación y saber que vivimos en un mundo donde no solo España existe. Entonces, y ni Málaga. Por tanto, se podría decir que esa es una solución que tú planteas, ¿no? Una, que haya más concienciación, sí. Más información, por ejemplo. No, más concienciación. Si hubiese más concienciación de muchos problemas que hay, a lo mejor, en vez de ver tantos coches aquí metidos, verían la mitad. Y se ahorraría mucho dinero en gasolina, mucho dinero se ahorraría en impacto ambiental, etcétera. Pues de acuerdo, Juan Francisco, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y esta pues sería la opinión de un compañero de Trabajo Social, estudiante, y que nos es muy, muy válida. Muchas gracias por tanto y buenos días. Buenos días. Hasta luego. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas, somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera, se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar? La que peca por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas, somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a porque se deja o el que deja la mujer, la madrota porque explota o el padrote al explotar, la moral porque se dobla o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa sociedad? Para desarrollar iniciativas sociales. Y bueno, esto de la aquelarre y del transgénero, pues vamos a contar un poquito qué es, ¿no? Y de dónde surge esta idea. Bueno, para quien no sepa, una aquelarre es una reunión de brujas, de brujos, que se celebran clandestinamente, donde se celebran sus reuniones, rituales. Y bueno, y que desde un punto de vista antropológico, pues son reminiscencias de ritos paganos. Son clandestinos, o eran clandestinos, ya van siendo menos clandestinos, pues no estaban permitidos por las autoridades religiosas, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto del transgénero o del movimiento queer? Pues un poco así a grandes rasgos, es una teoría que plantea que la construcción tanto del género masculino, femenino y del sexo, macho o hembra, es una construcción social y cultural. Y eso, lo segundo, es lo más novedoso, ¿no?, de esta teoría, que plantea cómo construimos también el sexo y las prácticas sexuales. Bueno, ¿y cómo nace esta iniciativa? Sabemos que parte de Zambra y lleva poquitos meses, o sea, ¿cómo hacéis para ir construyendo la iniciativa? Bueno, esta iniciativa surge sobre todo de los análisis de la realidad que se impulsan desde Zambra, ¿no?, de mirar a nuestro mundo, a nuestra realidad social, e interpretar pues que eso del patriarcado, del heteropatriarcado, nos oprime y desde ahí pues nos dan ganita de construir herramientas para luchar contra esto que no nos gusta, contra estas formas de opresiones. Entonces desde ahí pues se impulsa la iniciativa. Digamos que desde ahí nace la idea y se da a luz en un tiempito. ¿Y la iniciativa en sí cómo se materializa? O sea, ¿en qué consiste? Pues consiste en crear un espacio donde las brujas y los brujos nos reunimos una vez cada 15 días, en espacios que nos ceden algunas instituciones, y se trata de crear ese espacio. Y allí, ¿qué hacemos? Allí intentamos deconstruir los géneros. Intentamos poner, bueno, la que la red como que tiene sus partes. La primera es más teórica, buscamos referentes de, sobre todo de la teoría queer, que nos expliquen qué nos pasa con el género. Otras personas que ya han pensado, que ya han reflexionado sobre temas que nos interesan, vemos sus puntos de vista y los debatimos, los pensamos, los hablamos, los compartimos, nos buscamos la incoherencia e intentamos sacar alguna certeza y sobre todo por mucha incoherencia que tengamos. Y luego la segunda parte más corporal es vivir eso de la deconstrucción del género. Digamos que sería en resumen algo así como generar un grupo humano mágico donde se dé la reflexión, la acción, denuncia y el apoyo mutuo, como bien ha explicado la compañera. Y eso, entre las personas sobre todo hasta ahora que lo estamos constituyendo. ¿Y cuántas compañeras estáis en Aquelarre? Pues somos unas 27 brujas así, digamos de manera más online. Y a nivel presencial, que estamos acudiendo, unas 20 o así, más o menos. Con esto que me contáis, ¿no? No tendría mucho sentido diferenciar entre hombres y mujeres, pero ¿sois solo mujeres o somos solo mujeres en el Aquelarre? No, también hay biohombres, hay personas a las que han sido educadas como hombres y que se autodenominan como hombres y también forman parte de este proceso, porque bueno, uno de los objetivos más fuertes de la Aquelarre es eso, ¿no?, que es un espacio sobre todo personista, ¿no?, donde la persona sea lo importante, donde no caigamos en feminismos excluyentes de las personas, ¿no?, independientemente de lo que tenga entre sus piernas. ¿Y qué me diríais? No, ¿qué se denuncia desde la Aquelarre? ¿En la mani del otro día o en distintas acciones que se hagan y que se lleven a cabo o con las actividades que se hacen? ¿Qué se denuncia o qué se quiere reivindicar? Yo creo que sobre todo la opresión del patriarcado, las etiquetas que se nos han impuesto con la socialización que hemos vivido, no solo a biomujeres, sino a biohombres. Y eso, ¿no?, el impulsar y el desarrollar prácticas, espacios y denuncias que rompan con los binomios tanto de hombre-mujer como de bueno-malo, de cómo tendría que ser o cómo no tendría que ser, sino aceptando la diversidad de las personas, de las identidades sexuales, de que ningún género debería oprimir a nadie. Si tuvierais que mandar algún mensaje a personitas que quisieran sumarse a la Aquelarre o a distintos grupos en sus territorios o en sus pueblos o ciudades que estén y que tengan conocimiento de grupos que estén trabajando este tema, ¿qué mensaje lanzaríais? Así. Bueno, yo creo que uno de los gritos de la Mani del otro día, del 8 de marzo, fue hasta las tetas de tanta etiqueta. Así que quien se sienta identificada como persona por esa frase, pues que estamos en contacto. Y bueno, el mail es aquelarrezambrero@gmail.com, si alguien quiere conocer más de la iniciativa, que se ponga en contacto con nosotras. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos compas de la Aquelarre. Esperamos que tenerlas prontito otro día por aquí. Y bueno, están diciéndome por aquí que quieren hacer su grito de lucha, ¿no? De bruja. Entonces, a ver, que lo escuchemos. Muchísimas gracias a las dos por haber compartido el ratito con nosotras. Y bueno, a las demás comentaros que, como siempre, podéis sumaros con nosotras a esta y otras iniciativas de Zambra, en Contraste. En este caso, hoy os contamos la iniciativa de la Aquelarre, estas denuncias que se están haciendo estos días. Y nada, comentaros que seguimos llevando a cabo los Lunes al Sol, el tercer lunes de cada mes, en Plaza de la Constitución, a las 12 de la mañana, para seguir denunciando, luchando y reivindicando todos nuestros derechos, todos los derechos sociales y ambientales. Y que muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. Y hasta aquí, esperamos que os haya flipado y que tengan ganitas de más. La próxima semana, a la misma hora y el mismo día, en Contraste, Zambra, recuerden, de la palmilla pa'l mundo.